cosa más grata, despertás en mi alma matecito de plata, donde ayer no más se va, dulces copetones mi querida mamá. Todavía de su mano queda su calor paisano, todavía matecito soltás el humito de la evocación. Cuántas noches en el patio bajo un rayito de luna se ofrecía tu presente con un reverente capricho de espuma, y al final con ese gracias que decían las visitas te guardaba el mate criollo que eras el adorno del aparador. Ya se han ido de las casas los tiempos floridos, matecito de plata, y han quedado en el brasero solo las cenizas de lo que era fuego. Pero a veces un recuerdo me devuelve ese misterio de cuando mamá era moza y estaba orgullosa de su cimarrón. Cuántas noches en el patio bajo un rayito de luna se ofrecía tu presente con un reverente capricho de espuma, y al final con ese gracias que decían las visitas te guardaban más de criollo y eras el adorno del aparador.